Esta es la primera reunión que se hace para tratar el tema. El concejal Álvarez, que hizo un informe, un dictamen, en la Comisión de Infraestructura, agregó una documentación, otra opinión, otro dictamen para legislación, donde él insiste con que la empresa ha ganado aún más dinero del que ha declarado. Yo sometí a que el resto de los concejales opinaran y nadie dio otra opinión, ni positiva ni negativa. Por lo tanto, el expediente no tuvo un despacho para la sesión, sino que tuvo un despacho solicitando información, que es lo que pide la coalición cívica, pide información a la empresa sobre los aportes de los trabajadores. La gente de la coalición cívica, otra de las propuestas que tenía era que se realizara una auditoría sobre las cuentas de las empresas para determinar si realmente estaban, si esos números que ellos presentaban estaban bien o estaban inflados los gastos, por ejemplo, los costos, digamos. Yo digo que me parece que no corresponde hacer una auditoría en esta instancia porque, como yo le decía, se va a juntar con el pedido de aumento del boleto del año que viene, si esperamos el resultado de la auditoría. Sí, porque hay que determinar quién la hace, cuáles son los puntos sobre los que se debe hacer y después esperar el resultado de esto, ¿cierto? La idea es que se trate en la reunión de la semana que viene. También había ahí una situación de el concejal del PJ que, por lo que aparentemente él tiene una reunión con algunos gremios o con el CESO, que es la entidad que los nuclea, y quería conversar con ellos para darles hacerles conocer su voto, qué era lo que iba a votar, y por lo menos pretendía que no se supiera públicamente antes lo que él iba a votar, antes que lo conocieran los gremios. Nosotros tenemos una opinión formada, pero en realidad nuestra idea, como siempre, que somos gente que tiene una propensión al diálogo, digamos, estamos tratando de que las cosas salgan por consenso. Entonces vamos a esperar a ver en qué podemos consensuar y qué es lo que se puede llegar a ponernos todos de acuerdo. De todas formas, esto ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, lo repito, la gente votó el año pasado, la ciudadanía de Olavarría, para que el Consejo Deliberante lo manejara la oposición. Nosotros somos solo 6 concejales y el Consejo Deliberante está integrado por 20. Por lo tanto, hasta que el resto no declare qué es lo que va a hacer, tampoco lo vamos a hacer nosotros.